deshacer tu cuerpo. Lindo es verte mientras deshacer tu cuerpo. No pasaba nada cuando todo se caía, pues no hay más inmensa alegría que verte flotar. Para caer hace falta tener un suelo, mirándote a los ojos apuñando el cielo. Imagínase por qué de mis interrogaciones, mis armas girando.